ya está en la ciudad de Córdoba, pronto en todas las disquerías, por supuesto que sí. www.cuarteto.com. De todas tus mentiras guardo un mal sabor, y mentira ya no quiero más. No pierdas más tu tiempo en pedir perdón, pues te juro que no me vuelvo atrás. No me pidas que haga la locura de creerte una vez más. No más regálame la última luna y una noche que no olvides jamás. Desnúdame de a poco y bésame a lo loco. Invéntame un momento que no tenga final. Apresióname en tus brazos y quiébrame en pedazos. Arrójalos al viento, ámame una vez más. Vete ya. Qué hermoso, qué hermoso. Amor. Todo el mundo bailando loco al pasito, al pasito. Dale bien de loco. De todas tus mentiras guardo un mal sabor. De todas tus mentiras guardo un mal sabor. Ajá. Y mentira, ya no quiero más. Lo logro en Italia. No pierdas más tu tiempo en pedir perdón, pues te juro que no me vuelvo atrás. No me pidas que haga la locura de creerte una vez más. No más regálame la última luna y una noche que no olvides jamás. www.cuarteto.com.